La Ouija del Diablo. Para la mayoría de los mexicanos, el gobierno espurio del expresidente Felipe Calderón representa uno de los sexenios más oscuros y terribles de la época actual. Un régimen que llega gracias a un fraude electoral y que, para distraer a la población de las protestas que se levantaban por dicho fraude, decide declarar la guerra en contra del narcotráfico. Lo que hoy sabemos de dicha guerra es que solo fue una simulación, que no se combatió realmente al narcotráfico, sino todo lo contrario. Se apoyó a uno de los cárteles, y esto se sabe porque uno de los hombres de mayor confianza de Felipe Calderón, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se encuentra hoy purgando una sentencia en los Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas y por ser una pieza clave en la expansión del cartel de Sinaloa. Esto señalado por la Fiscalía de los Estados Unidos. Durante esta guerra fallida, lamentablemente la población civil fuimos las víctimas principales. Los desaparecidos, los desplazados o pérdidas de vidas humanas se encontraban entre la población más desprotegida del país. Entre las diferentes historias de barbarie que sufrimos en el sexenio de Calderón, se encuentra la historia que hoy les compartimos. La Ouija del Diablo, mejor conocido como el detector molecular GT-200. La historia de este fraude mundial que envió a cientos de mexicanos, o mejor dicho, a miles de mexicanos a su detención de manera arbitraria. Fue documentado por diferentes medios en diferentes países, entre los que destaca las noticias del Instituto de Física de la UNAM, cuya liga electrónica sigue activa y a la cual invito que revise. Una breve explicación de cómo se usó la Ouija del Diablo en México y el daño que causó será expuesta a través de la exposición de motivos del senador Ricardo Monreal Ávila. En el 2018, el gobierno federal llevó a cabo la compra de 940 detectores moleculares GT-200 con un costo promedio de $30,000 cada uno, de los cuales la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió 742 con una inversión de 211,000 millones de pesos para la realización de operativos, cateos, detección de rastros de drogas, armas y explosivos. En el 2010, el gobierno de Gran Bretaña lanzó una advertencia a México sobre la ineficacia de estos aparatos, ya que estos mismos fueron utilizados en la guerra de Irak y para la detección de migrantes indocumentados por parte de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Desde entonces, el detector molecular GT-200, mejor conocido como la Ouija del Diablo, es utilizado en nuestro país sin alguna certificación que garantice la funcionalidad y credibilidad de las detenciones. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos califica este instrumento como fraudulento y poco confiable. Desde la puesta en marcha del detector molecular GT-200, se han triplicado las quejas por cateos ilegales, retenes militares y policíacos. Al registrar 1,000 quejas entre enero de 2018 y mayo del 2011 en las que se utilizó el detector. La utilización de este aparato por parte del gobierno federal vulnera los derechos de la ciudadanía en el momento que la autoridad competente no respeta y cumple las formalidades esenciales del procedimiento judicial que garantice los derechos de los indiciados o víctimas al ser constituidas como una prueba condenatoria. Uno de los muchos casos de abuso y detenciones injustas por parte del ejército en retenes y operativos en las carreteras del país lo ejemplifica el indígena mije Ernesto Cayetano Aguilar, detenido en un retén de Jaltipan, Veracruz, el 29 de enero del 2011, acusado de tráfico de drogas porque el detector molecular GT-200 lo señaló. Debido al anterior, estuvo recluido 8 meses en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama, en la misma entidad, y liberado hace apenas unos meses al no encontrarse elementos jurídicos que lo culpen. Para concluir, es importante mencionar que a pesar de que el primer peritaje del detector molecular realizado en México por la Academia Mexicana de Ciencias en el año 2011 por el doctor Luis Mochán muestra de su ineficacia de manera contundente, todavía en junio del 2015 había 1.980 personas detenidas continuando sus procesos penales fincados por acusaciones que parten del uso de la Ouija del Diablo. Esto señalado por el periodista Jesús Lemus en Reporte Índigo y que fue un preso político en el sexenio de Calderón. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Hasta pronto.